un día pasas por Concordia, no te vayas sin ver a Daniel. Al principio de calle entre ríos, más allá de las vías del tren, es la casa discreta y humilde, el espíritu humilde también. La familia que vive en función de servir, no importa jamás a quién. Si llegaras allí bien temprano y pudieras entrar sin llamar, a la hora del mate entrerriano los verías muy juntos orar. Guillermina y Daniel son cristianos y viven en paz, y quizás ni sospechan la gran bendición de que el Señor es capaz. Yo fui joven y envejecido y jamás he podido encontrar a los justos en el desamparo y a sus hijos faltarles el pan. El Señor en su amor recompensa a los hombres que esperan en él. Si algún día pasas por Concordia, alenta de este modo a Daniel. La presente crisis financiera afectó duramente a Daniel. El que cobra intereses prospera, y el que va a trabajar va a perder. Qué difícil es ver en la calle los pesitos que no han de volver, intentando buscar por aquí, por allá, sin fuerzas para vencer. El Señor Jesucristo es garante de lo que Dios llegó a prometer, y la Biblia está llena de cheques endosados con sangre de él. Es cuestión de poner nuestro nombre y cobrarlos al banco de fe, pero a veces no es fácil pensar que es así si apenas hay para comer. Yo fui joven y envejecido y jamás he podido encontrar a los justos en el desamparo y a sus hijos faltarles el pan. El Señor en su amor recompensa a los hombres que esperan en él. Si algún día pasas por Concordia, alenta de este modo a Daniel. Si algún día pasas por Concordia, alenta de este modo a Daniel. Thank you.